No, no sé, y la planilla esa de cosas no la he visto. Me dijo que daba un monto, pero está relacionado con la fecha que la jueza tomó. Me dijeron que había tomado la jueza que una fecha del año pasado, qué sé yo, la verdad que no entiendo. Si tomó una fecha del año pasado, significa que los ómnibus eran accesibles con Larrañaga y con Alto Laguirre. Y la mitad del periodo, los primeros 6 meses de Dinápolis. Una cosa que sí, que me llamó poderosamente la atención de lo que me pasó el abogado, que me dijo, cuando yo le pregunté, le fijó para autobuses Santa Fe. No, no, dice, la sentencia no dice nada, autobuses Santa Fe. Autobuses quedó liberado de esta situación. O sea que acá solamente se arranca como en una, haciendo un desarrollo del tema, como para las dos partes incumplidoras. Pero dejaron fuera de la sentencia a autobuses Santa Fe. Y bueno, y que autobuses zafó, zafó. Sí, no le dijeron nada, no dice, digo, zafó. Zafó en este fallo. Vamos a ver qué hacemos nosotros con el fallo, qué pedimos, si lo aceptamos, si no lo aceptamos. ¿Viste acá? No pensábamos que después de un amparo íbamos a tener que caer a manos de una justicia que nos empezara a dar vueltas para el cumplimiento del amparo, pero bueno. En Argentina todo puede pasar, así que veremos cómo hacemos para seguir adelante. Nosotros siempre pedíamos que nos determinaran esto para poder cobrarle autobuses que se va, que autobuses se va, que autobuses se va, y no lo hicieron. Quieren mirar los colectivos de la municipalidad para ver qué es lo que pasa con autobuses, qué tiene que ver uno con el otro. Si una empresa que ya se rajó. Entonces, bueno, esa es la situación. Nosotros pretendemos extender el cobro a autobuses en la provincia de Santa Fe, o el embargo, o un embargo, o qué sé yo, una manera de cobrarles. Si están en convocatoria de acreedores, como dicen, porque hay que probar la convocatoria de acreedores,